Vamos a hablar de la B Nacional. Bueno, Gimnasia va a estar jugando este día domingo a partir de las 16:30 con Defensa y Justicia por la 12ª fecha de la B Nacional. El árbitro de este partido va a ser nada más y nada menos que el discutido Fernando Echenique. Recordemos que ayer empezó la 12ª fecha con el triunfo de la CAI frente a Chacrita 1-0. El sábado va a seguir a las 14 con Deportivo Merlo versus Ferrocarril Oeste. A las 17 horas para TV, Boca Unido versus Rosario Central. A las 18, Atlético Tucumán versus Belgrano de Córdoba. 19, Instituto de Córdoba versus San Martín de Tucumán, que es uno de los punteros hasta el momento. Y el día sábado a las 21:30, Aldo Civi versus Patronato de Entre Ríos. Ya en día domingo va a haber tres partidos: Tiro Federal versus San Martín de San Juan. A las 16:30, Gimnasia Jujuy versus Defensa y Justicia. 19 horas, Independiente Rivadavia versus Atlético Rafaela, otro de los punteros. Y por último, el lunes a las 21 por la TV va a estar cerrando Unión de Santa Fe versus Almirante Brown, que viene bien, que es uno de los equipos sorpresa de esta B Nacional. Para hablar de Gimnasia, bueno, vamos a hablar de la dura lesión que tienen ambos jugadores, como Jorge Luna y Maxi Rodríguez. Recordemos que Jorge Luna y Maxi Rodríguez se lesionaron en el último partido frente al Aldo Civi de Mar del Plata el día lunes. El enganche fue operado la noche del martes por el médico de Gimnasia, Luso de Chazal. Jorge Luna, bueno, sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho. Se calcula que va a estar inactivo alrededor entre 4 y 6 meses. También, bueno, el jujeño se mostró agradecido a los hinchas porque agradeció el apoyo incondicional de los hinchas y, bueno, de sus compañeros, el cuerpo técnico y todos los dirigentes. Ahora, lo más duro será llevar un yeso por alrededor de 2 meses y luego la recuperación, que eso es lo que más le cuesta a los jugadores volver al ritmo futbolístico. Por el lado de Maxi Rodríguez, el tucumano, bueno, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Recordemos que ya había sufrido esta misma lesión el año pasado, pero en la rodilla izquierda. Ahora el tucumano volvió a sufrir un gran golpe en su carrera deportiva y esto también le va a llevar a la operación, que todavía no se sabe bien en qué día se va a operar, seguramente la semana que viene, pero no el día exacto. Y bueno, también va a llevar un gran tiempo de recuperación. Los posibles titulares para enfrentar el día domingo a Defensa Justicia, bueno, hoy seguramente en la práctica de fútbol, hoy a la tarde, se va a decidir el técnico Pancho Ferraro. Pero se está hablando de que, bueno, el único cambio que puede ser es que vuelva Silvio Yubales por cuenta del tucumano Yedro, que fue amonestado y, bueno, llegó a las quintas amarillas. De esta manera, bueno, Gimnasia buscará el 11 titular hoy y tratará de hacerse fuerte de local y que queden los 3 puntos en la tacita de plata para poder prenderse en los primeros lugares.